can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Anyone on the air? Anyone on the air? Light. Oh, just like that, your mind. But it's the one we make you feel so bad. You like it, something good in that one. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'm standing in my back door, looking at the evening sun go down. Well-known pimp, narcotics king. Big-time racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Buenas tardes, buenas tardes, noches, buen atardecer. Estamos en Música Casual en Ágora Sol Radio, como todos los martes, de 8 a 10 de la noche. Buenas noches, Antonio. ¿Qué pasa, Rafa? A mí lo de buenas noches siempre me despista mucho, pero con que me digas buenas, con eso me conformo, ¿no? Porque siempre es buenas, aunque estoy un poquito... Tengo esa sensación un poquito de tristeza de cierre de temporada. Hay que... Anímate, anímate. No, he venido en moto y deprisa, pero que se acabe la radio hasta septiembre da mal rollo, y sobre todo cuando hemos pillado ese puntito de los grupos en directo y tenemos aquí a tres invitados de lujo esperando a demostrar todo lo que quieren hacer y comerse. O sea que es... Exacto, tres invitados además para despedir esta temporada, nada mejor que música en directo, un grupo presentando sus canciones. Vamos a estar charlando un rato con ellos. Ellos son Sobre Cero. Buenas noches, bienvenidos. Y con esto de las prisas, es que no me ha dado tiempo de aprenderme los nombres. Sí, aunque pues, luego mira, no me los pues mira, mira, por un lado está Josué, ¿qué tal, Josué? Hola. Marcos, Marquitos. Hola. Y Meji, Alejandro Mejino. Hay otros dos componentes, pero parece ser que ha venido lo más granado del grupo. Bien, bien, porque los que no hayan venido se han quedado fuera. No, bueno, claro. para despedir. No vamos a hablar de los que no están, porque es mejor hablar de los que están. Despedimos temporada nosotros. También. No se pregunto, aquí, pregunto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este es el último programa de esta Cerráis. Temporada 2020-2021. Cerráis. Cerráis la temporada, o sea que... Hay que hacerlo bien, sí o sí. Ya podéis poner el listón bien alto. Ya. Nada, lo dicho, bienvenidos a Música Casual, un gusto teneros aquí. Vamos a escuchar vuestras canciones, vamos a escucharos en directo y nos vais a contar un poquito, bueno, sobre vosotros y vuestra música. Y además, pues, cómo no, en este último programa del año, el martes pasado ya lo hicimos, pero dimos un repasito a algunas secciones del programa y hoy vamos a rematar repasando, pues... muchos de los grupos que han pasado en directo por aquí este año, ¿no? Esta temporada. Claro que sí, Rafa, pero antes yo creo que hay que ser personas educadas por y favor. Lanzar un mensajito de aquí a nuestro Juan Pedro, que está a los mandos, no ahora, sino a los mandos del coche por ahí viajando posiblemente, y a nuestra querida Carmina, que siempre está con sus ideas y sus imaginaciones, que también forma parte del programa, por cierto. Exacto, allá va, un saludo allá donde os encontréis. Que os llegue desde las ondas, como siempre os echaremos de menos a lo largo de estas dos próximas horas muy musicales y muy casuales, porque como siempre daremos un repaso a todas nuestras secciones, además de, como he dicho, de música en directo. Uh-huh. Y bueno, mira, yo creo que para empezar, nada mejor con un tema, que es que lo he escuchado esta mañana, yo a los mandos del coche también iba conduciendo, y con esto de que el que siempre empieza el programa es el dire, es Juan Pedro, que no claro, está hoy. Claro. Entonces usurpamos su poder, vamos a poner una canción, a ver si le gusta, ¿eh? Porque yo creo que sí, le puede gustar bastante. Dejar la incógnita de quién y cuándo y cómo. ¿Dejamos la incógnita? Sí, después lo decimos. Bueno, pues ahí va, para ti, Juan Pedro. Prohibido que ha entrado en el corazón del... Ahí estábamos escuchando a Alabama Shakes. Tiene mucho blues y mucha alma en su música. Nos está colando por ahí el disco del mes constantemente. Habrá que ponerlo luego, Antonio. Habrá que ponerlo. Pondremos después una canción del disco del mes por cerrar este mes que le hemos estado dedicando. Pero yo creo, si te parece, podemos hacer aquí una pequeña presentación del grupo. Por favor. Hago yo ahí un pequeño intro y vosotros añadid lo que os parezca oportuno. Según nuestra sección de información y documentación, sabes que ahora no todo es Google y no todo es Wikipedia, sobre cero, con Z, es un grupo formado en febrero de 2021, o sea que digamos que estamos cerrando temporada con un grupo calentito, calentito en todos los sentidos, espero. Y, pero bueno, tenéis preparación anterior porque claro, nadie sale de la nada y se pone a montar un grupo, ¿no? Sois cinco integrantes, como os he dicho antes, y vuestra tendencia principal es un pop o rock, aunque llega un momento en que uno puede hacer lo que haga falta si le mola o lo piden, ¿no? Estáis intentando, bueno, pues ese huequecito que todo el mundo quiere buscarse en el panorama español musical y disfrutar, pues ese step by step, ahí pasito a pasito, que yo creo que se trata también de hacer algo y disfrutar con ello, ¿no? Que habéis sacado varios singles y habéis pisado ya tablas en el Moby Dick. Y ahí tuvisteis dos sold out, que bueno, dos sold out, para los que no saben inglés, quieren decir dos llenos, que es que somos muy bilingües. Tener un lleno, a ver, es verdad que ahora con la reducción de aforos, bueno, pues no es, el reto es un poquito más, pero no deja de ser que la gente ha querido ir y no ha habido entradas, ¿no? Y también habéis tenido una colabo con Moon Band, que es una banda de gran recorrido, que también ha hecho temas con Pereza y con Iván Ferreiro, y vais a sacar un single el 30 de julio, con lo cual esta presencia aquí pues es muy oportuna, que la vamos a utilizar para tener esa primicia y a la vez pues un relance con nuestras redes de vuestra carrera musical. ¿Qué os parece ahora este agobio que hay un poco con las tanto los propios grupos como las propias casas de, digamos, productoras, con no me saques un disco entero, joder, sácame una y mantenemos a todo el mundo ahí pendiente? ¿Qué opináis? Bueno, a nosotros nos encantaría poder grabar un disco. Nosotros eso no le hacemos mucho caso, pero es que estamos pobres, entonces no tenemos dinero para grabarnos un disco ahora mismo. Pero bueno, todo llegará. Nosotros tenemos pensado sacar disco, nos encanta. Sí. Lleva, a pesar de que ahora mismo no, lo que más se vende y lo que más se escucha son singles, la peña sigue sacando discos. Y yo, al menos personalmente, lo que más me suelo fijar en cuanto a los artistas que me gustan y tal, y eso, lo que se está viendo muchísimo últimamente son EPs, cosa de 3, 4, 5 temitas. Y eso es como lo que veo yo más consumible ahora mismo. Pero yo siempre he sido de disco. A mí, mis obras preferidas son discos enteros de artistas. Aparte, también hay gente que apuesta por el vinilo, pudiendo tenerlo, porque ya sé. A ver, estamos hablando. Ponemos un poco sobre la mesa lo que es el mundo discográfico. Claro, ahí ya sacas toda tu obra de una vez y la gente te conoce con todas esas aristas, ¿no? Porque un single, pues te puede molar un montón, pero igual no dice todo lo que quiere decir de un grupo, ¿no? Vosotros, el próximo que vais a sacar se llama Hasta Morir, que tengo entendido. Coño, pues eso es como darlo todo, ¿no? Correcto. ¿Qué? No, que digo yo que has entrado en entrevista directo y un poquito de música. Bueno, vale, sí, pero es que sabes lo que pasa, que cuando he cogido un poquito de ring y ring, he visto que lo que estaba diciendo iba en buena línea. Pues empezaba a ver ambiente ya. Yo creo que sí, me he venido arriba porque yo venía un poco triste, pero yo creo que me estoy calentando. Un poquito de música de ellos, ¿no? Sí, vamos a escuchar primero una canción, ahora nos contáis, este tema, Sideral, ¿vale? Perfecto. Ahí va. Oye, chica, qué talento. Puede que me encuentre en la mitad de decidir por algo. Yo te miro, tú deslumbras y eso no ayuda. aquí otra vez. Yo quiero respirar el aire de tu voz, sintiendo cada paso y cada impacto lento, lento. Tú, algo sideral, dices es verdad, y yo pienso que ojalá saber. Chica, qué talento para no cambiar mi forma de pensar. Me has dejado congelado y te juro que no intento a reventar. Oye, chica, qué talento para no cambiar mi forma de pensar. Me has dejado congelado y te juro que no intento a reventar. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Estabas a Sideral de Sobre Cero y bueno, contarnos un poco de qué va esta canción, aunque lo acabamos, no lo acabáis de contar y de cantar, pero bueno, cómo nació y un poco qué es lo que pretendéis contar con ella. Bueno, este es un tema al que le tenemos mucho cariño, es el segundo que sacamos y lo grabamos en casa, porque al principio uno pues tiene los medios que tiene y se apaña como puede y quiere sacar su música, y bueno, lo grabamos en casa y a pesar de ello. Y de ser el único que no tiene videoclip, porque luego con los videoclips empezamos después justo, pues es de los temas, o el tema que más reproducciones tiene en Spotify, ¿no? Y cuando empezamos los conciertos, siempre es el tema con el que empezamos, porque siempre decimos que suena como un cañón este tema, y es que estamos ensayando y lo tocamos una vez, y decimos, lo tocamos otra, y luego otra, porque es que no nos cansamos de tocarlo nunca, de lo bien que nos suena, y la verdad que estamos muy contentos con este tema. Si os piden un bis, ¿es el que tocáis? Sí. Sí, también. Es que no. De alguna vez lo hemos hecho. Depende, sí. Pero sí, suele ser. Sí, sí, no, lo hemos hecho en todas, ¿no? De hecho. En el segundo... También. No estoy... Yo creo que repetimos dos. Sí. Puede ser, sí. Sí. Sí. Bueno, pero cuando te piden un bis, igual, si tienes muchos más, bien, y si no, pues sí, arrancas con una repetición. Sí. Pero sí, esta es la que, con diferencia, mejor recibimiento tiene. La típica de que... Yo recuerdo el primer directo que literalmente me quedé flipando. Uh-huh. Cuando de repente en el estribillo veo a todo el mundo gritándolo. Qué bueno. Y fue como... ¡Buah! ¿Qué está pasando aquí, no? En plan de... Sí. Vaya locura. Además la canción se hizo... Bueno, en este caso la hice yo y la hice en cuarentena. Cuarentena, ajá. Cuarentena. Uh-huh. En 2020. Y antes de estar el grupo formado como tal. O sea que... Que yo también la tengo un cariño muy, muy especial. Uh-huh. Sí. Y nos encanta, sabes que no nos cansamos. Yo no sé, me suelen cansar las canciones cuando las escucho mucho, mucho. Pues esta no, aunque está feo que lo diga, porque pero es buena señal, porque hay grupos que dicen, por favor, no me pedéis esa, de verdad, que estoy hasta los últimos, la llevo tocando 20 años, tío. Claro, igual después de 20 años no se sabe. Esperemos tener otras mejores que no nos cansen, claro. Seguro que sí. Y de la letra que nos trasladéis, ¿cuál el sideral? ¿Cuál es el, un poco la idea de tú que lo has compuesto, yo, Josué? Bueno, habla de, en este caso, de un chico a una chica. Uh-huh. Que él está un poco pilla enamorado, más o menos. Uh-huh. Pero no se atreve a dar el paso todavía de empezar la relación, pero está muy cerca y más o menos relata eso. Uh-huh. Esa frontera, y la piropea un poquito también, esa, ¿no? Frontera que va a quedar bien, pasar, ¿no? Sí, eso es. A ver si nos enseñan a trabajar esas cosas de otra manera. Los padres, que tienen la culpa siempre de casi todo, joder. Una asignatura en el cole, ¿no? Una asignatura en el cole, pueden fijo. Poner esta canción. Educación sexual, sentimental, educación anímica, todo. A mí me gusta mucho ver, bueno, últimamente aquí en el programa, estamos recibiendo a grupos muy jóvenes. La verdad que, bueno, no sé, los dos últimos meses, pues han venido... Tres o cuatro grupos de gente muy joven y con muchas ganas, ¿no? y con muchas ideas. Yo quería preguntaros un poco cómo veis el panorama musical, vosotros que sois gente joven, que bueno, hay leyendas y legendarios por ahí como nosotros, desde hace mucho que nos gusta la música y tal, y todo ese rollo de los álbumes, los discos, no sé, ¿cómo os veis vosotros en el mundo de este mundo de la música moderna, el mundo digital de la música? A ver, yo creo que una cosa que nos pasa a nosotros es que cuando al final siempre que vamos a las grabaciones es una música muy de directo, ¿no? Es uno de nuestros puntos fuertes, diría yo, y de las cosas que nos caracterizan, que hoy en día está todo muy sobreproducido. Y luego al final cuando grabamos también se sobreproduce lo nuestro, no vamos a ir aquí de puros, ¿vale? De que tocamos y se queda así. Está claro. Tiráis autotunes a veces. Ahí el preproducción, preproducción, posedición. Pero alguno metamos por ahí. Sí, alguno. Pero es verdad que luego se nota. Y al final luego en los directos se nota que es nuestra música, que no hemos llegado al estudio y hemos empezado a meter cosas nuevas, que también metemos detalles, pero luego los hacemos, ¿no? Yeah. O sea, intentamos ser buenos músicos, intentamos hacer las cosas como nos salen. Y como nosotros somos capaces, y al final luego eso, queremos sacar canciones lógicamente, pero lo que más disfrutamos son los directos. Uh-huh. y luego en los directos se nota que no es algo totalmente distinto a lo que sacamos, sino que es algo muy natural. ¿Podéis ensayar mucho? O sea, ¿tenéis margen de ensayar? Bueno. Porque hay gente que dice, ojo, yo aquí es que me lo curro, estoy toda la semana, y otros dicen, bueno, un poquito basta, tal, ¿de qué soy? ¿Soy currantes o medio? Intentamos generalmente, ahora ya en verano, pues estamos un poquito más relajados, pero sobre todo durante el curso, sí que intentamos meter bastante caña. Uh-huh. Ya tengamos concierto, ¿no? Uh-huh. Al menos darle, yo qué sé, una vez a la semana como mínimo. Y sobre todo lo que ha dicho Marquitos, currarnos mucho los directos, más que nada porque es lo que ahora mismo yo creo que más atrae, porque la gente está que quiere conciertos ya. Yeah, claro. Está súper a tope y yo creo que por ahora no hemos hecho un mal trabajo en nuestros directos, pero aún nos queda muchísimo por recorrer, por supuesto, y con muchísimas ganas. Y un pequeño apunte que quería dar sobre el panorama, que soy súper friki de estas cosas, de los grupos que están saliendo y qué tal. Ahora se está volviendo mucho a ver el rollo banda, así como... No sé si la palabra es rock, pero a mí me da muchos recuerdos del punk rock, rollo Sum 41, Blink 182. Y ahora parece que se está volviendo a coger un poco, y a mí me ilusiona y... Está muy guay. Empieza a haber banditas por ahí que sí que apuestan más por directos con instrumentos en vez de sacar, pinchar la canción y estar cantando por encima. Se empieza a apostar un poco más por música en directo de verdad. Y yo estoy muy ilusionado, a mí me gusta mucho. Vivo lo orgánico. Sí, 100%. También yo creo que nosotros, fuera del curro de ensayo como grupo, una cosa que hemos notado mucho ha sido el curro individual de cada uno. Creo que ha habido un compromiso. Puede parecer un grupo de amigos, que lo es, también, que eso es muy bonito también. Fuera de lo que es, fuera de los escenarios, nosotros hacemos vida entre nosotros también. Uh-huh. Pero el curro que ha habido de todos ha hecho que haya una mejora grande. Se ve la mejora en poco tiempo, ¿no? De hecho, de los primeros directos a los siguientes, cada vez se va viendo una mejora, aparte de la soltura y tal, claro. Pero sí, enfocaos mucho en directo. Bueno, de todas formas, la amistad implica compromiso. O sea, es un grupo de amigos comprometidos. Claro. O sea, como debe ser. Vamos con otra. Vamos a escuchar otro temita. Venga, ¿qué os apetece? Yo tengo aquí una preparada. Pues ponla. Directamente, un, sí. Un tempo más distinto. Venga, sí, sorpréndenos. Se Rafa. Llama Tengo una vida. ¿Nos decís algo de esta? Toque indie. Esta justo va de un poco de lo que de la amistad, tú. Sí. Claro, de amigos comprometidos va de eso. ¿Sí? Bueno, la hemos clavado entonces. Sí, justo. Vale. Cosas que pasan. Bueno, aquí estamos hoy. Esta tiene, perdona Rafa, esta tiene un vídeo muy, ¿verdad? Que justamente el vídeo un vídeo de exteriores que siempre se agradece en tiempos de pandemia. Mm. Estáis ahí con buen rollo, ahí yo, suena como un atardecer, más parece, sí, y entonces sí. La gente se mueve. Tiene un swing agradable y a mí fue la que primero que vi me gustó. Dije, estos chavales tienen que venir aquí a la radio. Venga, pues vamos con ella, con esa vida que tiene aquí Sobre Cero. Estaba este Vital por lo de Tengo una vida de Sobre Cero, y ahora estábamos comentando que tenemos una primicia total, porque en esa cadencia de saco un single, pues nos vienen a hacer un estreno de un single que nos van a presentar directamente ellos. ¿Para qué voy yo a hablar más de la cuenta, no? Sí, pues nada, este single, como ha dicho antes al principio de la entrevista Antonio, se llama Hasta morir. Uh-huh. Tenemos el honor de haberlo hecho en colaboración con Mont Band, y nada, este viernes 30 está disponible en todas las plataformas, pero lo vamos a sacar ahí, vamos a tocar aquí en primicia para vosotros. Para nosotros primicia, primicia total, tengo que decirlo, porque cuando lo he leído en vuestro Instagram, que decíais, investiga en Spotify de Monban, tal, y investigo, pero no lo encuentro. No, es primicia de los dos, sí. No lo podíamos encontrar porque se va, en este momento se va a escuchar por primera vez, lo cual para nosotros también es un orgullo tener gente con fuerza, gente joven, y además que estrena sus discos aquí. Así que cuando queráis. Vale. A la luz de la cordura, puede que yo me haya quedado oscuras, tú también. Es peor si no se ve. He pensado una locura, quédate, dame toda tu ternura y márchate. Es peor si no lo sé. Se me queda el alma de costado cuando vas tan guapa por mi lado. Manchado de amargura de perder, es mejor si tú lo ves. He jugado todo a una y ahora sé que tú estás en otra luna, pero es mejor si yo lo sé. Se me queda el alma de costado. Tan guapa por mí. Escriba 15 letras para ti tal vez. Arráncame la vida y cóseme después. Cóseme después. A tu salud, la forma de este roto es a tu salud. Sería mejor verte en otra luz. Complicado, fuimos rectos al desliz, matando hasta morir, matando hasta morir, oh, matando hasta morir. Vamos. Vamos, a Ahí estamos. ¡Yuhu! Gracias. Como veis, aquí todo es orgánico, no hay aplausos enlatados. Nada, nada de enlatado y la verdad que, oye, es intensa, profunda y sí, emocionante. Sí. A mí, ya sabes que me pone, ya sabes, Rafa, que a mí se me supone un poquito de, sí, sí, así, sí, de emoción en la, aquí. Es que es, esto también es auténtico, ¿eh? Aquí seguida, está. Seguida. Entonces, sí, pues agradeceros esta primicia y a la vez una canción que a la que deseamos todo el éxito del mundo porque tiene cuerpo y tiene sustancia, ¿eh? Muchas gracias, gracias a vosotros por poder presentarla aquí. Sí, no, bueno, pero ¿Cómo ha sido esa colaboración con Montblanc? No, es Montblanc. Montblanc, sí. Gallegos, ¿no? Sí, Mont Cancela es el que lleva el grupo. Pues mira, una persona que nos está ayudando, que se llama Javier de Esteban, y el productor que nos ha grabado los últimos temas que grabamos. Cuidado, tengo miedo. Yo pensaba que era... Sí, pensaba que eras el batería antes, porque estás ahí marcando el tiempo, pero ya has demostrado que no. Esa percu. Que, ¿qué me haces? Ah, sí. Y el productor que nos ha grabado, Víctor, sí. Pues le conocen, también le llevan desde hace muchos años, desde uh-huh. hace más de 20 años. Y nada, le pasé el tema, o sea, me pasaron el contacto, le pasé el tema y le encantó. Le dijo que le gustaba mucho la canción, con sentimiento, que a él le encantan esas canciones, que le hace ilusión hacer un tema con gente joven que apuesta también por la música de este estilo y con frases y cargada de sentimiento y no cualquier cosa, uh-huh. decir cualquier cosa y ya está. Y nada, le gustó mucho, grabamos aquí, se lo enviamos, él grabó allí en Galicia. Yo le veré en septiembre, que voy para allá, y a ver cuando haya un directo, seguramente se pueda venir para cantarla y tal y hacer un buen videoclip. Claro. Muy bien. Siempre es un lujo, la verdad, que poder colaborar con gente. Y además sí. siempre hay que decir que la gente que está un poquito más rodada, echar una mirada atrás para los grupos que empezáis. Pero no se hace con todo el mundo. O sea, que también yo creo que la gente de arriba tampoco se casa con nadie. Entonces, si le gusta algo, lo hacen. Y si no, no lo hacen, salvo cuestiones más personales, ¿no? Pero hablando un poco de mirar hacia atrás, ¿de dónde os viene el puntito por la música? Así a cada uno, porque... ¿A qué edad? ¿O hay unos padres, una madre, no sé, un abuelo? ¿Cuál es la historia? Pues yo principalmente, yo creo que se lo debo a mi hermano. Mi hermano empezó tocando la batería en casa y Joder. Empezó, me dije, pues quiero tocar yo la batería. Luego de repente salgo una guitarra y dije, no, pues yo creo que también toca la guitarra. Y vamos, lo poco que yo aprendí al principio fue de verle a él y que él me enseñase. Luego ya pues él ha tenido sus proyectos y yo tengo los míos también, y él pues ha tirado por un palo y por otro, y pero a mí desde casa, mi hermano siempre le ha gustado muchísimo la música y es algo que me ha trasladado a mí. Y pues eso, luego también cosas como, yo qué sé, últimamente, en los últimos años, a mí me flipa el flamenco, por ejemplo. Uh-huh. Y eso es cosas de estar horas y horas en el coche de mi padre escuchando Radio Lee, ¿sabes? Y, bueno, ahí está. ¿Cómo se llama? La cancioncilla que hacen entre canción y canción, el Radio Lee. Vamos, clavado en la mente, vamos, como si fuese la sintonía, sí, tienes ahí la sintonía metida, ¿no? A tu padre igual le parecía mejor que te diese por el flamenco a otro batería en casa, ¿no? Porque dos baterías en casa, hostia, del bloque, ¿no? ¿Tú, Marquitos? Pues yo no lo recuerdo porque era muy pequeño, entonces, pero como de siempre, yo veo por mi casa fotos y ya me veo con 3 años cogiendo una guitarra de mi madre que tocaba la guitarra. Wow. Mis padres dicen que siempre que me tenían que comprar juguetes siempre pedía instrumentos. Tengo una foto también con 4 con una batería. Qué bueno. Desde siempre me ha gustado y mi tío me regalaba instrumentos así que tenía viejos y yo me dedicaba, pues en vez de jugar con juguetes, sacaba canciones de videojuegos y de películas. Es algo que siempre he llevado dentro desde niño. Luego ya fui creciendo y mis padres vieron que ahí había algo y ya me apuntaron a clases. Me acuerdo que empecé a tocar la viola antes del piano, luego el piano. Y siempre es algo que no sé, siempre veo un instrumento y tengo mucha curiosidad por tocarlo, por cogerlo, por aprender más. Y desde niño. Ese oído natural que algunas personas desde pequeños ya lo sacan, ¿no? Qué bueno, qué envidia. ¿Tú, Josué? Pues yo es un poco distinto. sí que es verdad que mi familia, por parte de padre, es toda súper musical. Todas mis tías cantan, mis tíos también. Olé. Mi tío toca la guitarra y mi padre es músico, él compone también. Pero yo la verdad que empecé tocando la batería de pequeño y luego como con 10 años, gracias a Dios también he tenido la suerte de tener un nivel por lo menos mínimo en el fútbol y aposté por el fútbol en ese momento hasta hace poco, hasta hace relativamente, o sea, hasta hace 2 años. Entonces yo sí que es verdad que por en medio, mientras mi etapa de futbolero o de intento de futbolista, cogí la guitarra, pero realmente cuando he empezado, cuando paré el fútbol y empecé con un proyecto de música y a meterme de lleno en la música y a tocar, a cantar, a componer bien, ha sido hace cuestión de 2 años. Sí que es verdad que tengo mucho conocimiento musical gracias a mi padre. Uh-huh. Bueno, mi madre también, pero mi padre me ha traído discos de todos los tipos de música y yo siempre he estado muy ligado a escuchar de todo tipo de música, la verdad. Entonces, bueno, más o menos ahí. Y la verdad es que, fíjate, influyen mucho las familias, lo estamos viendo en la gente joven, pero también se echa en falta, joder, que desde la educación, digamos, bueno, pública, que ahí se apostase, porque sí, las familias tienen que cubrir el hueco que en otros países se da por educación directa, joder, ajedrez, música, pues son cosas, filosofía, yo creo que son tres asignaturas que forman a las personas, ¿no? Y aquí, joder, no hay manera, menos que te gastes a lo mejor un pastón en conservatorios o tipo privados, que aquí también esta radio es una radio social y también nos gusta de vez en cuando denunciar las flaquezas del sistema. De hecho, yo si me dais la oportunidad, hombre, quiero agradecer aquí a mi padre, porque por supuesto, a mí me pasó eso. Yo me acuerdo que mi padre se iba del trabajo sin comer para poder llevarme a mí a clases de música, se tiraba tardes ahí para recogerme, o sea, siempre me ha tenido que estar llevando a otros sitios, perdón, siempre me ha tenido que estar llevando a otros sitios para poder, eso, para que yo aprendiera eso, porque es lo que tú dices, que está muy mal, o sea, no, yo qué sé, siempre han tenido que gastar un dineral, sí. Cuando ya no podían gastar más, parecía que lo tenía que dejar y me tuve que buscar las castañas, entonces siempre ha sido una cosa muy complicada. Así es la vida del músico y de la música en este país, y aún así hay muy buena cantera, ¿no? Que parece, si se apostase un poquito ya sería la leche, ¿no? Yo que estoy estudiando magisterio y vamos, a la música le dan un valor mínimo, en general al arte, porque yo pienso que debería estar debería estar bastante más priorizado en la escuela, uh-huh, y en el instituto también, uh-huh, el arte en general, o sea, porque a lo mejor hay gente que tira por la música y que eso le abre muchas cosas a él, pero también hay gente que se expresa mejor o siente más con el arte de un dibujo, lo que sea. Está claro, pues mira, desde aquí te lanzamos algo a futuro. Dices que estás estudiando magisterio, uh-huh, cuando seas profesor, sea de lo que sea, intenta enseñar a través de la música. Sí, sí. Y en un futuro alguien dirá, yo tuve un maestro que se llamó Josué y por eso soy músico. Nosotros igual ya no tenemos edad de entrevistar a ese pequeñajo, pero ahí está, se lanzamos el órdago, ¿no? Sí, exacto. O sea que ahí te comprometes con nosotros a ese guiño. Eso lo tengo claro. Nosotros se lo recordamos. Ahí está, sí. No, pero dices algo muy, muy acertado, porque por ejemplo en los institutos, los pocos que hay que tienen el bachillerato de artes, de artes escénicas o artes plásticas o este tipo de opciones, yo creo que hay como una consideración de los demás alumnos a que diciendo, buah, estos se meten ahí porque es el bachillerato de vagos, digamos, ¿no? Ahí no hay que estudiar, no hay química, no hay física, no hay tal. Y luego, si realmente ves las profesiones, la profesión de músico requiere un montón de estudio, ¿no? O sea, un montón de estudio, y no solo de estudio, sino de práctica, de repetición, de muchísimos factores que a lo mejor otras profesiones no lo demandan tanto, ¿no? Y yo creo que hay un concepto bastante, bastante equivocado. Sí, un concepto equivocado 100%. Sí, como que no. Y luego en la cuarentena se demostró que todo el mundo lo que más le sacaba de esa entendible depresión de estar en cuarentena o la angustia fue la música, el arte, todos los directos que hubo de música, todo lo que se movió a través de los artistas, y luego ya en cuanto hemos salido de cuarentena pues se ha olvidado. Tienes toda la razón, porque además fue lo que el confinamiento al principio era singular, pero luego comenzó a nutrirse de expresiones culturales de todo tipo, incluso de gente que nunca se había atrevido, ¿no? Bueno, hubo gente que salió a correr, que no había corrido en la vida. Pero eso cuando dejaron salir a correr. Es el mundo del deporte, no veas tú. Todo el mundo era súper deportista. Más de uno acabó ingresando en urgencias por el rollo del deporte. No por sobre cero, sino por sobre esfuerzo, ¿no? Bueno, ¿vamos con un poquito de música más o qué? ¿Tenemos que escuchar otro tema vuestro? ¿Os lanzáis a hacernos alguna cosa? Lo que queráis. Sentiros libres, ¿sí? Vamos a una. Para nosotros siempre es más agradable que toque quien viene a que pinchemos. Mira, segunda casualidad del programa es la que tenía preparada Mon Amour, pero la vamos a escuchar. Sí. Que no, que es de la mentira. No. Esta es... yo digo Mon Amour, lo siento si alguien me está escuchando ahora mismo y sabe francés. Antonio sabe francés, que lo diga bien. Sí. ¿Cómo es? Mon Amour. Esa R final... Sí. Mon Amour. Sobre todo cuando pero claro, si cantas todo y cuando Mon Amour, queda muy así. Sobre todo si le escuchas a tu estilo, francesa. A tu estilo. Ahí está. Si aún te quiero, mientras soy carne de cañón, enredarse en tu pelo. Cuando nos veamos, mon amour, lo haremos por respeto al mundo que fuimos tú y yo. Llenado el cielo con las dudas de tu adiós. Ahora ya no puedo poder quererte sin perdón. Eres algo eterno, algo fuera de razón, tan frágil por dentro y por fuera rock and roll. Eras el remedio, pero no la solución. Vuelve a ser el fuego que quemaba mi dolor. Tengamos una tarde con delirio para dos. Con delirio para dos. Tengamos una tarde con delirio. Vamos ahí con ese sentimiento y yo quiero extender que tenemos una tarde con delirio para todos. Para dos, para todos, para los cinco que estamos aquí este, y para el resto. Este acústico lo tenéis bien ensayado, ¿eh? No, no, es que además cuadra muy bien ese final. Sí. No es la primera vez que lo hacéis en radio, ¿sí? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, en el estudio entonces, ¿lo habéis currado? No, sí, pero nosotros también nos gusta tocar. En el local, ¿no? Claro, estar así. Que una cosa quiero decir. Oye, que no somos todo canciones penas, que somos todo... somos lo contrario, ¿eh? Y en directo lleváis vais electrificados. Claro, claro. Claro, claro. En directo vamos con dos pianos, pasinte, cañera, cañón, claro, dos claro, eléctricas. Claro. Sí, vamos locos. Ahí a tope. Vamos locos. O sea, nuestros conciertos son de saltar 70% del concierto, descanso 30%. Bueno, pues hay que comer y beber antes para tener energía y acabar dignamente, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de los conciertos, ¿cómo son? El otro día estuvo un cantautor aquí, Fran Fernández, del que nos hizo una especie de clasificación de los fan. Entonces estaba pues el fan toche, el fantasma, el fanfarrón, el fantástico. ¿Cómo creéis que son vuestros fan? Podéis aquí largar, ¿eh? Locos. Fan locos. Locos. Fan locos. O sea, estamos muy contentos, no podemos estar más contentos porque tenemos fan muy fieles, que es que es. Siempre nos dan mucha ilusión y nos animan a hacer las cosas y a currar todo lo que curramos, porque en los conciertos y en el día a día lo viven. Luego llegas al concierto y lo que decía antes, México, considerar que gritan, no paran de gritar. Es que se saben los claro, estribillos. O sea, sí, claro, o sea, tú ya vas motivado y vas con ganas de hacerlo bien y luego lo haces mejor todavía, porque sí, claro, la gente, el feedback que te da es increíble. Y de momento los fans que tenemos esos son muy fieles, muy animados, van a tope y no podemos quejarnos. O sea, que son los fantásticos. Sí, sí. Y son fans. Fanáticos. Fanáticos. Hay una canción muy sin buena. Sin tener muchos, los que tenemos, de momento, vamos. Joder. Si van a ser todos así de aquí al futuro, bueno, yo lo decían antes, imagínate, es que siempre le echan la bronca. En el camino vais a encontrar de todo. Sí. Y hay algún colega que te dice, bueno, la verdad es que no te he escuchado, pero voy al concierto igualmente, no te preocupes. Claro. Venga, ahí. Tu primo, ¿no? Claro, por ejemplo. Sabéis que al principio, pues miras y veis ahí a la familia que se puede desplazar, tal. Luego, cuando van cambiando ya las caras, claro, y ya no son los de siempre. Están los de siempre, pero además hay otra gente y dices, uy, esto es el santito. Eso mola, eso mola. Claro, sí, claro. Que no es que desprecies a los de siempre, por supuesto, claro, porque nosotros, por ejemplo, pues cuando vosotros sigáis adelante, volveréis por aquí. Hombre, porque como no volváis, lo diremos aquí en Antena y digo, tendrán poca vergüenza. Estaría feo, Estaría feo. O sea, que eso siempre es el compromiso con nuestra radio. Y el compromiso con esta radio también es un test que tenemos, que es un test un poquito psicodélico, causal, picante, os ponen apreturas. Son preguntas que tienen respuesta. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser todo lo larga que vosotros queráis, y es obligado que nos contestéis los tres. O sea que no, Meiji, Marquito, Josué, tenéis cada uno que dar vuestra opinión, porque esto no es una opinión grupal, aquí podéis pensar de manera diferente, ¿no? Vale. Entonces, ataca con la primera, Rafa, venga. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer disco que os comprasteis o que recordáis haberos comprado, tener en vuestro poder? ¿O robado? Por eso, es que ha habido gente que ha dicho, no, yo el primero lo robé. Bueno, pues. Bueno, vale, no hay que robar la música. Se lo regalaron, se lo regalaron. Lo regalaron. El primer disco que pensáis que cayó en vuestra mano. Y venga, Marquito, pues dale. Y mientras ellos van pensando. Era Rap versus Racismo del Choyen. Es una buena elección. Lo tengo ahí en mi cuarto. El mío, no me acuerdo exactamente cuál, pero sé que es seguro. Era de Quique González. Madre. Yo creo algún verano mix de estos. No, pero está bien. Yo recuerdo muchísimo tener por mi casa piratas, lo siento, pero piratas, no, discos de piratas, tenemos mucho respeto por los piratas. Sí, sí. discos de Estopa, en plan rollo de los antiguos, ahí estaban. Oye, el primero de Estopa, sí, un pasote, hemos cantado con el volumen a mucha hostia. Más grande, sí. No tenéis mucho recorrido de conciertos, pero en los que hayáis tenido, esto lo podéis contestar todos a la vez, ¿habéis tenido alguna cosita singular, alguna anécdota, algo que, hostia, esto no se debería de contar, pero como nos lo pregunten vamos a tener que contarlo? Ah, sí, hay varias. ¿Se pueden contar dos rápidas? Sí, se pueden contar dos rápidas. O sea, son más graciosas que cosas así. Pero sí, locura. Digo yo, ¿cuál digo? Sí. ¿La del padre o la de la otra? La de Calde, vale. En el primer concierto estamos en el camerino y el batería, que no puede estar aquí, Calde, dijo, yo no sé por qué, hoy he tenido un sueño muy raro, que salíamos a tocar como con unos gorros de carnaval, estos de plumas. Ajá. Nos reímos y tal. Luego estábamos en el camerino y había una sábana así grande que ponía no pasar. Entonces yo vi la sábana y pasé. Abrí la sábana y vi que había ahí dentro, era como una especie de, no sé, de cuarto donde tienen cosas, y veo de repente dos pedazos de sombreros de plumas de carnaval gigantes. Y empecé a gritar, chavales, no os podéis creer lo que hay aquí. Saqué los dos gorros de plumas y Calde y Meji se pusieron a... Bueno, nos lo pusimos todos y empezamos a bailar antes del concierto ahí con los estos de plumas. Subidón ahí de la otra, pasamos muy bien. La otra que iba a contar era en ese mismo concierto. Tenemos como dos partes del concierto. Una que tenemos unos temas, un pequeño descansito y tocamos otro. Pues cuando salimos de la primera parte, llegamos al camerino y suelta Marquitos: oye, ¿os habéis fijado en el señor mayor, como de 60 y pico años, que estaba prácticamente pegado al escenario haciéndonos fotos, no sé qué tal? Y digo yo, sí, era mi padre. Mi padre, dices. Me sentí fatal, pero es que... Lo bueno es que, o sea, a mí me salvó Marquitos porque yo iba a hacer exactamente el mismo comentario. Sí, en mi mente se lo comió él, ¿no? Sí, me lo comí, es que, o sea, estaba muy cerca haciendo fotos. El fan foto. Sí, estaba a punto de decir, ¿habéis visto al señor este que estaba ahí? Y ya lo dijo Marquitos y dije, me llevé yo toda la vergüenza. Gran saludo a todos nuestros padres, ¿eh? Que se comen bien en los conciertos. Y mi madre me lleva a todos lados, ¿eh? Esos padres que ahora, antes a los que somos un poco más mayores, no podían hacernos caso en este sentido, pero ahora hacemos más caso a los hijos que los que nos hacían nosotros. ¿Qué canción os... Tenemos el test trastabillado, te está saltando el orden, pero bueno. Ah, no, bueno, no, si es que no, yo no lo tengo apuntado y el orden es según me va tampoco, viniendo. Tampoco. Hay un orden para el test. Antes de todo esto, ¿han tenido que ir a algún concierto? ¿A cuál fue el primer concierto que recordáis haber ido? Colado, pagado. Yo no me acuerdo bien del concierto, pero sé que estuve con muy pocos años en uno de Revolver con mis padres. Y luego, primero pagado mío. Podría decirte, creo que Izal. Yo el primero... Una sesión de verano mix ahí de con... yo recuerdo ir conciertos del grupo que tenía mi hermano, pero a esos entraba gratis porque era mi hermano, así que tampoco... Pero si no, sí que concierto pagado por mí, a lo mejor de hace no tanto, de Álvaro Ruiz, que es el guitarrista del Kanka, super fan que soy. Y muy bueno, en la Galileo, que fue fantástico. Muy guay, el Kanka y todo lo que la acompaña. Sí, sí, sí. Pues yo, mi primer concierto fue uno de rap ahí en mi barrio, en Carabanchel, que fue de Recycle J, que antes se llamaba Cool, que no sé si cuánta gente le conoce, y de Natos y War, que estaban allí en una sala pequeña. Luego ya pegaron un boom y crecieron un montón, pero al principio, cuando no pegaron el boom y estaban más en el barrio, pues me acuerdo que ese fue el primero. Ahí están esos recuerdos. Sí, sí. ¿Qué canción os hubiese gustado o componer, aunque en este recorrido pequeño, de alguien que tengáis como diciendo, joder, es que esa canción yo hubiese flipado? Os digo que hay gente que contesta alguna de estas super famosas para forrarse. Podéis ir de forrarme o podéis ir de super cool, decir, no, yo esta, porque es la que más me pone, ¿no? Pues que no lo sé. ¿Alguna canción que la tengáis en cabeza y diga, joder, cuánto me gustaría a mí haber compuesto esa canción? Imagínate haber compuesto Gravity de John Mayer, por ejemplo. Imagínate tocar como John Mayer. Eso es otra cosa. Yo, que no sea de, digamos, idioma español, te diría Viva la Vida de Coldplay. Y luego tengo más dudas en alguna canción española. No sabría decirte ahora mismo. También, buena elección. Con esa ya... para pensar cuando volváis al programa. Con Viva la Vida de Coldplay ya es millonetis. Sí, pero no, pero es que... No por eso, ya. Yo igual, o sea, no sé si es típica o no, pero según has dicho, me ha venido a la cabeza Bohemian Rhapsody. Hostias. Porque me parece una obra de arte... Freddie Mercury. Sencillita, ¿no? Bueno, sí, algo así sencillo. De tres acordes. Cuatro acordes. Acústico, sí. Para un acústico. Sí, claro. Tono no sé por qué no lo hemos tocado. Tono fácil de cantar. Sí, también. Sí, ¿no? Pero cuando te dan a elegir la que quieres, claro, oye, con un par. La verdad, ahí me has ganado. Te hubiera gustado componerla y tener a tus compañeros del grupo haciendo todos los falsetes. Las escalas que hace el mundo. ¿Quién iba a llegar al falsete ese? ¿Y quién iba a llegar a la voz principal? ¿Y quién iba a tocar como todos tocan? Muy bien. O sea, que aquí está el Queen. Dale, Antonio, ¿te acuerdas de alguna otra? ¿Con quién os iríais a tomar la penúltima? Puede ser un músico, un artista, alguien, no sé, un presentador de televisión, yo qué sé, Jordi Hurtado, que queráis. Hombre, mujer, animal, cosa. Un personaje, ¿con quién os iríais a tomar la penúltima? Diciendo, joder, con este tío, vivo o muerto. Con los de la BNMP. Ya, BNMP ya no existe, era como un colectivo de raperos canarios. Uh-huh. El más famoso que he salido por ahí es Cruz Cafuné. Con ellos me iba. Con todos a la vez. Con todos a la vez. Vamos, me iba a donde me llevasen ellos. A donde me llevasen. ¿Dónde queráis? Seguro que buen sitio. Hombre, seguro. Joder, chaval, qué difícil. Josué está deseando. Está mira, yo ahora mismo. Creo que con Leiva. Mm-hmm. En Mitel. Yo iba a decir un poco igual porque es que nos gusta mucho Leiva. A ver, yo. Que yo soy muy tímido, entonces seguro que vaya con quien fuera sería bastante incómodo. Porque soy muy tímido y me costaría mucho. Voy a decir el hermano de Leiva, Juancho, porque que tiene también un grupo que es Sidecars, que me gusta más aún. Y voy a decir con él, con Juancho de Sidecars. Muy bien. Ahora, esta es más directa, más fácil. Si tuvieseis algún superpoder, que tenéis el superpoder de enganchar con la música, eso lo tenéis, ya desde aquí os lo concedemos, pero de esos otros más clasicotes superpoderes, ¿cuál os molaría y por qué? Vale, perdón. ¿En qué estás pensando? Yo quiero el superpoder, y no es broma, yo quiero el superpoder que tiene Marquitos, que es dormirse en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cuando él quiere dormir. O sea, es qué que bueno. Te prometo que es que yo creo que sería probablemente lo que pediría, o sea, y es que Marquitos es que se duerme, es que da igual, sí, la posición, el sitio donde esté sentado. El otro día cenando, hablando, estaba escribiendo un mensaje y se dormía sobre el teléfono, tío. Claro, lo que tiene dormir una hora, tío. Claro, pero no es narcolepsia, es necesidad y falta de sueño. Es que ¿no? tiene sueño, bueno, o ayer fuimos a la Warner, aquí al parque temático. Estábamos comiendo en la carretera en el parking y de repente se tumba a los 5 segundos, sobao. Y yo, tío. Bueno. Pero, tío, o sea. ¿Sabes que Marquitos no lo considera un superpoder? Con lo cual va a tener que decir su superpoder. Una carga. Nah, el mío es que sin duda es el teletransporte. Estoy cansado de ir de aquí para allá todo el día. La gasolina, el transporte público, todo. Que ojalá poder estar en mi sofá y decir, tengo clase en 5 minutos y hacer así. Yeah. O yo qué sé, siempre. Es que estoy cansado de ir para allá, es la letra de una canción, ¿lo sabes? Qué fuerte. Iba a decir lo mismo. Sí, también. Sí, pero venga, para no decir lo mismo. ¿Cómo se dice mover cosas solamente? Telequinesis. Eso, esa movida. Y así ya me puedo yo mover incluso, no sé qué. Que traes movidas. Las cosas a las que tú tienes que ir para no tener que ir, ¿no? En vez de tener que coger el transporte público, voy así volando con todo y hasta ahí llego al sitio donde sea. Hostia, es una apuesta de grandes poderes. Sí, señor, buenas respuestas. Dale otro ahí a. ¿Qué música escucháis cuando hacéis el amor? Y aquí añadimos, si escucháis música, si hacéis el amor o en el aire, porque ya si les pones en esa no en hago el amor, brete, ya, pero claro. No importa, está difícil. A ver, el amor se puede hacer con uno mismo también, sí, se pone una música. ¿Qué música? A ver, no, en verdad. Sí, pero ¿o cuál te gustaría? Ese formato de pregunta no lo tenemos escrito, no lo tenemos. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí no hay censura ni ningún tipo de cortapisa, por lo tanto, la edad influye en estas cosas, pero os aguantáis. John Mayer, perdón. ¿Es tranquilita o es cañera? Chill. Es sexy. Claro, claro. Vale. No sé, lo mismo. R&B de los 2000, el típico de. Boys to Men. El típico de las. ¿Cómo se llamaban, tronco? Justin Timberlake cuando era Justin Timberlake, ¿sabes? En plan, Justin Timberlake en su prime de hincharse, es ese tipo de música que hacía, porque por algo se hinchaba, ¿no? A ver, yo no me pondría música, a mí me gusta estar concentrado. Pero no si, te duermas, si ahí, pusiera, ¿eh? No. Si pusiera sería, yo qué sé, a lo mejor bases de rap. El rollo boom bap que marca un día. Sí, y te lanzas ritmo, unas ¿sabes? Barras entre... No, no, no, pero ahí el ritmo bien claro. ¿Qué dices, Mario? Pues no, no, pero está bien lo de la base de rap. Nos queda... Lo que pasa es que no, Rafa, es que a mí me gusta preguntar eso para tener opciones. Claro. O para mi vida personal, claro, porque claro, no poner claro, siempre claro, la misma música. Claro, claro. Aquí la gente nos da ideas. Claro, claro. A mí lo de las bases de rap me ha gustado. Sí, sí, sí, está guapo. A cierta edad mantener el ritmo es complicado. Por eso, que si te lo marcan. Bueno, a ver, no, todos lo tomáis, se están riendo por lo de la cierta edad. Cierta edad puede ser cierta edad hacia adelante o cierta edad claro, hacia claro, atrás, ¿eh? Claro, claro. Cuidadín, a claro, ti, claro. Te estás ¿De qué te ríes, chaval? ¿De qué te ríes? Bueno, vamos con la pregunta técnica. Ahora hay una pregunta que es un poquito extraña, que esta sí la tenéis que contestar del impulso de lo que salga de dentro, ¿eh? Vale. ¿Cuánto y por qué tanto? Tic, tac, tic. Varias horas al día y porque me encanta tocar la guitarra. Perfecto. No vale copiar. Pues también muchas horas al día. Porque lo estudio y porque quiero vivir de ello. 5 tazas porque me flipa el café. Ahí está, me flipa el café y me quedo dormido yo también en los sitios. Un cafetero, la verdad que muy bien salido. Yo creo que han salido con muy airosos muy de este test. Exacto. Bueno, 5 tazas. Se ha con cinco cervezas. Con notas, si, cinco, puede, si, cinco latas. Si estáis estudiando, podemos mandar un informe a vuestro profesorado por si vale este examen. Ojalá. Algo así ojalá, que ayude. Ojalá. Eso que las actividades complementarias, subir nota. Y ha sido un placer teneros aquí. No sé si, Rafa, ¿cómo ves? Una pinchamos una, como se hacen otra. Queráis. Tenemos maneras, aquí maneras. Alguna preparada de despedida. Ponemos una canción, tocáis. Maneras. Maneras. Sí. Maneras. Ponemos pues maneras para despedir esta entrevista. Maneras de vivir, maneras de tocar y maneras de ser músico. Maneras de ser músico y acordaos siempre que bueno, aquí estamos para lo que queráis, unas futuras visitas, cuando queráis volver. Haber rodado, madurado, venir los cinco. Cuando saquemos el disco. Con los fans que vengan detrás, aquí los ponemos a todos, a ver si el tema pandemia nos afloja un poquito y, claro, y no hay tanta presión que COVID. Ahí en la puerta, ¿no? Ahí en la puerta. Abrimos la ventana para que se escuche. ¡Sobre cero! Lo dicho. Un placer. Muchas gracias. A nosotros. Muy a gusto. Y hasta siempre. Hasta la próxima. Eso es. Aquí está, sobre cero. Venga, suerte. Tengo que inventar maneras de pintarte en otros huesos. Tú me dices que tampoco fuimos tanto. Yo que he convertido tu veneno en mi oxígeno y me siento tan pequeño, tan expuesto, tan romántico. Quiero conquistar el tiempo para verte aquí de nuevo. Volar hasta que caiga el cielo, soñar hasta verte de nuevo y no coger la oportunidad. Vibrar hasta perder el nervio, calar hasta romper el hueso y no volver a la grandiosidad. caiga el cielo, soñar hasta verte de nuevo y no coger la oportunidad. Dobles que le gustan a Juan Pedro de Sintonías Antiguas, anunciamos que entramos en momento de recapitular el programa. Así es, esta visión que hacemos de cómo los cursos, como la chavalería en el cole, ¿no? De septiembre a julio en este caso. Y queremos despedir, bueno, pues que todo esto sea un par de horas, aparte de la entrevista con la gente de Sobre Cero, que hemos disfrutado hace un ratito, pues esa mirada, no nostálgica, pero sí de decir, joder, todo esto ha dado de sí un añito en dos radios, en dos sitios, porque acuérdate que la temporada empezó en Radio Vallecas y ahora estamos físicamente en Ágora Sol Radio, con lo cual... ¿Tú crees realmente que seremos capaces de resumir 9 meses en media hora? Sí, el poder es de síntesis, aunque nos enrollemos mucho, es pues infinito. Pues sin enrollarte, te digo que antes de empezar a recapitular este año, vamos a escuchar la versión del programa de hoy, por si acaso alguien está deseando escucharla, que pueda hacerlo. ¿Qué te parece? Creo que es de Billy Idol. Espera. ¿Puede ser? Espera. Efectivamente, parece ser que Antonio ha acertado, es Billy Idol. Pero no es una versión de Billy Idol, no es una versión de Billy Idol. Es Billy Idol quien la hace. Y es de un grupo que hoy tiene un momento especial, luego contaremos por qué. Es un grupo que se llama Las Puertas, The Doors of Perception. Las Puertas de la Percepción, que hicieron una gran canción en un álbum que se llamó también como esta canción, L.A. Woman, esta mujer de Los Ángeles. Y bueno, vamos a escuchar esta versión que hace Billy Idol del L.A. Woman. hair it's burning. Hills are filled with fire. If they say I never loved you, well, you know they are a liar. Riding down your freeway. Drinking wine for the audio day. I took my motorbike out and went for a ride. Slit the throat of the first baby line. She had twice his size. Ooh, wine for the audio day. Alright, wine for the audio day. Wine for the audio day. Well, she drinking wine for the audio day. Another lost angel in the city at night. Ahí estaba este el Rubiales, el señor Rubiales Punky, que era punky. Luego, la verdad que siguió con el pelo de punta, no se volvió comercial, pero un poquito. Tuvo mucho éxito en la MTV, el señor Billy Idol, haciendo el LA Woman. Y vamos con el disco del mes, esa maravilla de disco llamada Pureza, que nos ha traído Keralt. La verdad es que hemos escuchado varias canciones suyas ya este mes. Y vamos con una, Keralt Lahoz, que no me acordaba del apellido, que era Keralt Lahoz, que es una artista catalana. Su disco Pureza, la verdad que tiene canciones muy buenas, tiene una fusión muy interesante de muchos estilos, y concretamente este me llamó la atención, este tema, que no lo habíamos puesto, porque tiene como, no sé, una mezcla así, un tumbao latino por detrás, más esas otras influencias de trap y de tal que tiene que acelerar, y vamos a escucharlo. Ahí está. Se llama De la Cueva a los Olivos. Soy el mejor de los pecados y también de las bendiciones, la que tus labios han mojado, la que tus ojos han hecho llorar. Que me perdonen los demonios, porque yo no sé si Dios me acompaña, pero si es así, ella es mi abuela, ella es mi abuela. Tengo bien claro que bien que me ampara, aunque yo no la vea, siempre me acompaña y piso con ella. Yo sigo sus huellas, yo sigo sus huellas. No existe una estrella polar que me haga viajar como lo hizo ella, como lo hizo ella. Qué rico que fue encontrar la suerte en mi ayer, encontrar la bendición en mis ancestros, que yo lo sé bien. Me echaron la carta, me leyeron el bocito del café. Qué bueno que fue. A los olivos, ¿a dónde vas? y con el número marcado. Ahora está la suerte de mi lado, por todo lo que habíamos peleado. Con 57 compitiendo un peso pesado, con el número marcado. Ahora está la suerte de mi lado, por todo lo que habíamos peleado. Con 57 y compitiendo un peso pesado. Traigo las mejores recetas, esta fiera no se puede quedar quieta. Tengo por costumbre cumplir metas, aquí se respeta, aquí se respeta. Traigo las mejores recetas, esta fiera no se puede quedar. Tengo por cumplir metas, aquí se como hoy. Tal día como hoy, 27 de julio de 1969, se lanza el tercer álbum de Pink Floyd, More, de la película de Barbra Schroeder. Fue el primer disco de Pink Floyd sin Syd Barrett, que murió justo al año siguiente. Tal día como hoy, de 1973, Genesis lanza Genesis Live, el primer álbum en vivo y quinto de su carrera. Tal día como hoy, de 1993, el gran guitarrista Steve Vai lanza su Sex and Religion. Y tal día como hoy, de 1979, se lanza Highway to Hell, del grupo australiano AC/DC, sexto álbum de la banda, último álbum grabado con Bon Scott antes de su muerte en 1890, y que va a ser el tema que vamos a escuchar y que lo dedicamos, aparte de a toda nuestra audiencia, a nuestra Carmina, porque sabemos que es uno de sus grupos de culto. Sin más espera, queremos recorrer esta autopista al infierno, porque la autopista al cielo es muy aburrida. Leave. ¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. One, two, three, ¿Cómo no íbamos a tener un legendario hoy en este último programa de la temporada? Y viene un legendario hoy, bueno, al caso, no vamos a contar mucho de él, ya está mucho dicho. El señor José Monge, camarón de la isla para otros, los que le conocieron como artista. José Monge, su nombre original, así le conocían en su barrio, Camarón, ese chaval rubito que por ahí le llamaron Camarón. Hoy, bueno, nos trae una canción llamada Potro de rabia y miel. Es una canción, además, que fue el nombre de su último disco, disco póstumo, porque salió cuando él ya había muerto. Y vamos a escucharla, no sé qué Antonio quiera comentar algo de este maravilloso artista. Tan solo haber visitado las zonas por las que él estuvo y se siente su duende, tanto como el de Paco de Lucía, o sea que es un emocionante. Pues ahí está, Potro de Raba y Miel, Camarón de la Isla. Y yo sé, ya que estamos de dedicatorias hoy, se lo voy a dedicar a mi hermano, que es a veces ese potro de rabia y miel, y además me enseñó lo que era el flamenco. Se me evoca como un lago. aprovechando lo que está la vena de un río, donde tengo a mi guitarra, a mi mujer, a mi niño, ya, mi niño de mi alma. Y el carrito en la cura, con oscuridad de candel, ya ni de niña más humilde, no me la diera su madre. A escuchar esos directos de música casual que han pasado por aquí este año, entre ellos, por ejemplo, esta maravilla que nos hizo el grupo de Carne y Hueso. El dolor no pasa el frío, ya encontré el remedio al huracán. Rezaré con llanto, con ladridos, que mis huesos sepan darte asilo. Cuando el calendario sea un espejo sin reflejo, roto de memoria y eche a andar lejos, cuando falte luz y toque ruina y el tiempo sepa echar de menos, seguiré guardando el secreto, seguiré acunando penas, seguiré forjando tus amuletos, me inventaré el final de los cuentos, aprenderé el oficio del mal, desobedeciendo el azar, cuidándonos del ruido. Felices, volverá tu voz a dibujar, quedará un recuerdo, cicatrices, y que el tiempo sepa echar de menos. Seguiré guardando el secreto, seguiré forjando penas. Seguiré forjando tus amuletos. Me inventaré el final de los cuentos. Aprenderé el oficio del mar, desobedeciendo el azar, cuidándonos del ruido, cuidándonos del frío. Pues mira, os voy a cantar Solo para ti, que es una canción que le escribí a una amiga. Todo en la vida se acaba, lo bueno y lo malo son días que pasan. Confía en tu fuerza y recuerda los mares que ya aprendiste a navegar. Tú sabes, tú puedes, tú vales, tú canta la tierra que pisan tus pies. Dejar que se muera lo viejo es dar la mano a tu miel. Okay. Deja que te duela lo que tenga que doler. Que eso que te inunde el pecho no se puede retener. Cierres la vida que corre por debajo de tu piel. Deja que pase el invierno y mírate reverdecer. El coraje que siempre derramas, ojalá te lo dedicaras. Ojalá verte como una niña cosiéndole plumas de viento a sus alas, solo para ti. Solo para ti. Hay que decir que quien no ha podido aguantar aplaudir. Era incontenible el aplauso. Es nuestro queridísimo Pablito Camuñas, que está aquí. Bienvenido, Pablito, a estos estudios de Agora Sol Radio también. Ha construido ladrillo a ladrillo y micrófono a micrófono este programa también, trayéndolo muchos artistas durante muchos años. Y qué bonito, Isa, muy bonito. Solo para ti era el tema de Isa, la otra, a la que le hicimos ese triángulo casual de ir a su concierto, tenerla entrevistada y encima hacernos un acústico tan precioso como este. Pues vamos con otro. Sí, claro. Este fue el de los últimos músicos que pasó por aquí, Fran Fernández. Tío, profundo. Tuve la desgracia de perderme esa entrevista, pero la verdad que dio mucho juego y mucho jugo. Estuve escuchándola y bueno, un músico con mucho mensaje y mucho verbo. Esta canción se llama Busqué la belleza y tiene que ver con que cada día la vida te pone una página en blanco y tú la escribes y te da todas esas oportunidades. El amor es un reloj y tienes que llenarlo de tiempo. El dolor es un motor, funciona con echarte de menos. ¿Cómo darte todo lo que tengo en este momento? Yo busqué la belleza cuando no tuve nada, y mientras la encontraba, te vi dentro de ella. Inevitablemente has entrado en mi cabeza, y así he visto que eres la canción perfecta. Tú ya estás pensando en congelarte por dentro. Yo estoy ardiendo. ¿Cómo darte todo lo que tengo en este momento? Yo busqué la belleza cuando no tuve nada, y mientras la encontraba, te vi dentro de ella. Inevitablemente has entrado en mi cabeza, y así he visto que eres la canción perfecta. Te recuerdo caminando por la casa con la primera luz de la mañana, levitando tu desnudez, ajena a tu ingrávida belleza. Saliste como naciste de la habitación, volabas frente a nosotros, un futuro blanco. Lavaste tus manos sin ni siquiera mirarte al espejo. No hacía falta, allí estaban mis ojos para verte en ellos. Yo busqué la belleza cuando no tuve nada, y mientras la encontraba, te vi dentro de ella. Inevitablemente has entrado en mi cabeza, y así he visto que eres la canción perfecta. La canción perfecta. El amor es un reloj y tienes que llenarlo de tiempo. Se hizo el silencio. Se hizo el silencio. Nos hemos quedado. Claro, ahí flotando. No sé si queréis que cantemos alguna cosita más. Hay un tema que, de hecho, Alarmantis está estrenando en la obra en Ciclos. Sí. Ha sonado por primera vez en un escenario con Ciclos. Y que es una canción que además, según compuse, se la envié a Inma para que la escuchase, porque dije, es que esto es totalmente tú, ¿sabes? Y no estaba dentro del setlist, la metimos, fue de los últimos temas que entró, ¿no? Pero es un tema que está generando un efecto guay, la verdad. Entró en el último ensayo, de hecho. Y no deja indiferente a la gente, le está llegando muchísimo a la gente y nos pregunta, ¿esta canción dónde podemos oírla? Y digo, sí, todavía no se ha estrenado. Sí. cierra el telón, nos encontramos tú y yo en la oscuridad, desnudos entre bambalinas. Es tu último aliento, me gustaría dedicarlo a navegar por tus océanos en calma. Una mezcla amarga de dolor y de añoranza que se atraganta anunciando el fin. Huye mientras puedas y no dejes de correr hasta que te fallen las piernas. Lo difícil ahora queda lo imposible a esperar a nuestro minuto de gloria. No creo en el destino ni tampoco en la casualidad. No existe suerte para el que no la quiere hallar. Es la despedida en el último acto y la frase final aún está por decir. Que crean que huyes y que se desplomen de bruces en nuestra emboscada. Estaban estos directos que nos han alegrado tantas tardes aquí en Música Casual. Esta era Ima Cuevas y los Alarmantics, que estuvieron aquí también, bueno, presentando su espectáculo Ciclos. Uh-huh. Y estos momentos así nos dejan aquí en el programa, que hemos tenido un programa hoy. Al final, mira, muy tranquilo, muy pausado, ¿no? Sí, parece sí, que esto, sí. No sé si a lo mejor de fin, ya que terminamos la temporada, va a haber que subirlo un poquito. Pero antes quiero que escuchemos a una de las joyas que hemos tenido, no este año aquí en el programa, pero que es una de las secciones estrella, que son los pitingos que hace Carmina, que bueno, ella lo cuenta mejor que nadie, y porque como hoy no la tenemos aquí, la echamos de menos. También echamos de menos a Juanpe. Sí. Pero bueno, Juanpe, sí. Juanpe en cualquier momento aparece. Y buenas noches, estás en la sintonía de Radio Vallecas en el 107.5 de tu dial de la FM. También nos puedes escuchar por internet. Y esto, como cada lunes, es Música Casual. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Bueno, pues son 10 años que se dicen pronto, ¿no? Uh-huh. Y yo te echo un resumen. ¡Hala! Yo te echo un resumen. Vamos a conceptuarlo. Ya, con lo bajito que soy, yo resumido ya no quedo nada. Pues te echo un resumen, no de ti, de tus canciones. Ah, vale. He hecho como una especie de historieta. A ver qué te parece. En lo que dura un parpadeo, amaneció sin querer. Tu amor es tanto que no fue por casualidad. Y es que un beso de esos me hizo soñar contigo. Y aunque no tengamos nada de nada y me pregunte por qué no me dejas, no lo dudes, tranquila. Enciende un cigarro, échame el humo a la cara y despiértame. porque mil veces prefiero a poquito que te roce quedarme contigo, Estela. No lo dudes, me gustas. Y quién sabe si en lo que dura un parpadeo, tu amor es tanto que con todo lo que nos quisimos, tú serás la última bala de mi recámara, aunque tenga dientes de rata. ¡Oh! Es un resumen, ¿no? Ya te digo. Para los que no conozcáis la obra de Tenet, son todos títulos de sus canciones. Así que imaginaos. Exactamente, son todos títulos. Pero qué bonito, porque siempre hemos dicho que hay algo muy cinematográfico en... Y algo muy hilado, ¿verdad? Sí. O sea, que es muy visual, ¿no? Realmente es una historia. Pues eso es un pitingo en directo que le hizo Carmina a Tony Cenet. Bueno, la verdad que fue el primero que hizo Carmina. Que luego ya el pitingo, incluso el nombre surgió después. O sea, que ese fue el primer pitingo que hizo, digamos, recitando una poesía enhebrada. Porque luego después empezó a incorporar algo de dificultad y a la vez de magia a sus pitingos. Y ya se traía su guitarrinchi y se hacía además, en vez de ser solo la letra, le ponía unos acordes con algún tema conocido. Es cierto, ¿no? Sí. Incluso le marcábamos hacia el tempo el 1, 2, 3. Porque nosotros, lo que es, algunos musicalmente en el programa, bueno, pues somos un poco más cortitos. Y la verdad, hombre, es que algunos cantamos que y tendríamos que decir que no va a salir en esta vez, porque no ha habido, que aquí hay una orquesta propia del programa, pero de eso hablaremos en su momento. Sí, esperemos. Vamos a escuchar algún pitingo más de Carmina. Estoy buscando uno por aquí que nos había pedido alguien, pero parece ser que no lo encontramos, Antonio. Vamos a tener que poner otro. ¿Con vamos a quién que querías? Porque hay varios y vamos, no podemos poner todos. Mira, a mí me gusta mucho uno. Tenemos una llamada. A mí me gusta mucho uno que le hizo a Mercedes Ferrer cuando estuvo aquí en el programa. Bueno. Y aquí precisamente también, pues eso, tiró de un tema muy conocido y... Pues entonces queremos escuchar esa mezcla de guitarra, sonido, cante, mira, creo que voy a letras. Cambiar. Voy a cambiar. ¿Otra vamos vez? A poner uno, sí, porque este es Carmina, ya sabemos que es muy flamenca. Entonces, en este pitingo le salió su vena flamenca, de verdad. Venga, a ver. Vamos a escucharla. Diego Guerrero. Wow. Perdón. ¿Cómo llama el backstage, Ramundo? Hostia, pues no lo sé. No. ¿Backstage? ¿Eso es verídico? ¿El backstage? Puede ser. Sí. No me extraña nada. No me extrañaría, vaya. Pasar al backstage. Bueno, lo dicho, un poquito de música. Carmina, ¿o quieres regalarle los oídos tú a nuestro invitado con algo? Pues, bueno... ¿Tienes un pitingo? Se me había olvidado. Es que tenemos una sección que hago yo. La denominé hacerse un pitingo. O hacerse un piti, ¿no? No, tiene su porqué. Y es que pitingo, lo conoces, ¿sabes perfectamente sí, quién es? Sí, de Ayamonte, ni más ni menos. Hace sus versiones a su manera de gente pues famosa, ¿no? Hasta de Julio Iglesias lo he escuchado yo contar. Efectivamente. Gwendolyn se llama, ¿no? Gwendolyn. Fui a su espectáculo. Me invitó Fernando Javier, que es su baterista. Y sí, tú lo vi. Pues yo le he copiado. Y directamente hago un pitingo. Espérate. Saco mi hojita. Venga. Y lo que hago es que con los títulos de tus canciones, ajá, hago una canción. Le pongo la música de alguien que todos conocemos. Oh. Y hoy me he venido arriba, absolutamente. ¿De quién es la música hoy? Pues hoy la música es de Camarón. ¡Bueno! ¡Válgame! ¡Ah, su paya la que valía! De Rosa María. De Rosa María. ¿La conoces? No, ¿verdad? No me suena. Pues vamos, si me ayudas con la música. Yo te ayudo. Yo te canto una canción que se llama Vengo Caminando. Uy. Venga. Tú empieza, yo te sigo. Qué difícil. A ver, el primer. La, lo, lo, la, lo, lo, la, lo, la. Lolola, lolola, ay, lolola. El caminito de piedra que me lleva hasta tu casa, la luna de plata guía los azules de madrugada. Ay, vamos lento, porque vamos lento, vamos caminando con tu recuerdo. Ay, vamos lento, porque vamos lento, vengo caminando con tu recuerdo. Qué bueno. Tiene buenas... Impresionante, Carmina. Ahora que con Diego Guerrero a la guitarra, hasta yo canto un poquito. No así, pero... Que va, no es para tanto. Que te he visto que, vamos, te ha lanzado loco, ahí. Joder. No, y ahora que lo estoy viendo, tiene muy buena letra encima, ¿eh? Oh, ¡qué va! ¡Joder! Sí. ¡Qué gracioso! Es un currazo. Por Dios, Rafa, pon algo. Niñas y niños, chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, gold people enjoy good music al casual. Y entonces... Escucha. Y esto es música casual. Vale. Y hay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Pon algo. Sintonía del Más de lo Mismo, que cierra el programa, en este caso, y temporada. Además que cierra porque fue elegida algo del final, The End, venía muy a cuento. Ahí el que lo eligió estuvo muy acertado, ¿verdad, Rafa? Bueno, acertado... Depende de lo que veas por acertado. Acertado en elegir acertado el tema. Que es que si he acertado la canción que iba a ganar, no he acertado. Eso da igual. Como mucha gente, ha habido mucha gente que sí, porque de hecho ha tenido bastantes votos. Y bueno, ha habido mucha gente. Ha habido cuatro canciones muy buenas para acabar. Y muy diferentes. Y muchas que se han quedado fuera. Bueno, que también nos proponen nuestros queridos oyentes. Que nos guste. Lo que más nos gusta de ellos es, aparte de que nos escuchen, que nos visiten. Eso que lo sepáis. Estamos analizando la manera de ver cómo incorporamos esas elecciones alternativas de la audiencia. Pero de momento estás como terminando la temporada, relájate. Ya. Vamos a dejar el tema de la clientela y cuatro temas para este final en el que, bueno, pues el tema un poquito más modernete fue el que quedó en último lugar. Aquí los Vetusta Morla con su Finisterre se quedaron con un 10% de los votos. Luego un clásico que se escucha mucho en los campos de fútbol y demás, pero aquí parece ser que la audiencia nuestra no visita mucho esos campos, porque Europe con su The Final Countdown se quedó con un 20%, que no está mal. Y luego vinieron los dos pesos pesados del Se Acabó y el The End. En segundo lugar, Se Acabó, de María Jiménez, con un 32%, casi 33%. Y la canción que arrasó, como no, es que es muy fuerte, ese The End de los Doors, en el que Jim Morrison pues se sale en sus composiciones. Y este tema es el último, el tema número 11, de su álbum The Doors, publicado el 4 de enero del 67. Y Rafa, en este momento... Quería interrumpirte un poco antes de que empezaras a contar la historia de la canción de The End, que por cierto es una canción que no vamos a poder escuchar hoy entera, pero que en la grabación del programa suena entera. O sea, que los que estén escuchando la grabación del programa ya saben que suena entera. Pero decir que María Jiménez, que me resulta curioso, que haya estado María Jiménez luchando ahí con su... Se acabó con Jim Morrison de los Doors. Yo creo que se debe un poco al peinado que llevaba en la foto que aparecía, así que era una imagen muy Doors también. Perdón por el inciso. No, porque además es que esta dualidad de algo tan diferente también nos traslada una información sobre nuestra audiencia y que siempre estamos intentando sacar y un poquito de análisis estadístico. ¿Cuál es? pues que hay una dualidad entre esa gente un poquito más clásica que tira normalmente por los temas en español, y luego hay por otro lado pues otra gente que sabe reconocer que The Doors es un pedazo de canción. Entonces hay y todos tienen la razón suya. Exacto, siempre. Bueno, por favor, continúa. Cuéntanos The End. ¿De dónde empieza y dónde acaba? Pues The End es el más psicodélico de sus temas, en un ambiente trágico y épico. Y Jim Morrison arranca contando una triste despedida. Pero The End es una canción, o sea, no es una canción narrativa estándar. No cuenta una trama única, ni varias. Cuenta sobornos, beats, fragmentos, flashes de situaciones y personas variadas, sin dar la ocasión de reunir los elementos dispersos bajo una forma permanentemente lógica y racional. Hay un tema que quería trasladaros, que ellos acostumbraban a tocarla en un garito donde eran músicos residentes, en presentación de bares y clubes nocturnos, y cambiaban una estrofa siempre que hacían este tema, la iban cambiando, y en una de ellas combinaron la más potente, que además va a tener su punto cuando lo diga por la situación de las personas que estamos aquí, que es estratégico para esa estrofa. En una de ellas Jim Morrison dice: padre, sí, hijo, quiero matarte. Madre, quiero follarte durante toda la noche. Ten cuidado, mamá, te voy a armar, te voy a amar, nena, toda la noche. Entonces son frases muy potentes en la que cuando le preguntaron a Morrison qué quería decir, lógicamente, matar al padre es romper un poco con la tradición que te trasladan, y lo del tema del amor a la madre es por volver un poco a los orígenes y combinar, que nadie se lo tome al pie de la letra, que aquí no estamos empujando al incesto, por favor. Pero fíjate, el dueño del bar se pilló un rebote cuando ellos cantan lo de madre, I want to fuck you, y les echó. Pero justamente ahí estaba el dueño de Elektra Records, que dijo: hostia, esta es la mía, les están echando, estos están cabreos, firman conmigo, total. Y firmaron con ellos, y a partir de ahí The Doors empieza a subir potente. Pero lo curioso de esa grabación, porque Jim Morrison era muy dado a las sustancias que le podían ayudar, desde el alcohol hasta otras más psicodélicas, y quedaron para grabar esta canción, y no era, Jim Morrison se había metido en un bucle y no era capaz de no dejar de repetir esta estrofa, la del madre y la padre, pero no cantaba nada más, con lo cual dijeron: otro día venimos. Otro día ya estuvo más lúcido, y ya ahí fue donde consiguió sacarla completa y del tirón. O sea que es un pedazo de canción que también aparece. De ahí viene, puede venir que sea tan, tan larga. Sí, porque ellos hacían una performance casi durante los conciertos, y hacían muchos parones, él recitaba, había batería para darle salida, la iluminación, y entonces no les importaba que fuera tan larga. También se utilizó, es la base de la película Apocalypse Now, que tiene que ver con el clásico de Joseph Conrad, En el corazón de las tinieblas, que es el libro del que se basa. Y toda la canción está impregnada dentro de esa psicodelia, y le viene, la verdad, que cuando ves Apocalypse Now, que a lo mejor no has oído The End de los Doors, no puedes imaginar que esa canción pueda salir de esa película así como así. Uh-huh. Y yo más no os puedo decir al respecto porque... No, y tampoco vamos a decir mucho más, porque si no vamos a durar más contando la canción, que es los 11 minutos que dura. Es que es muy fuerte, claro, es que esto embauca, Rafa, embauca. Bueno, aquí está Jim Morrison de los Doors, los Doors con Jim Morrison, Ray Manzarek, Robbie Krieger y John Densmore. Hasta ahí yo no llegué, yo me quedé en Jim Morrison. Ah, es que me leí un poquito así un biopic. Como siempre, biopic, ¿no? Biografía. Documentando los programas. Documentando los programas, hemos llegado al final del programa y la temporada, así que por mi parte, desead que estéis ahí durante el verano pinchando algún podcast nuestro. Y a la vez, pues que volvamos todos muy bien en septiembre. Exacto. Chao. Haremos algunas grabaciones de estas de no hablar, de escuchar y bailar. Y lo dicho, que paséis muy buen descanso de temporada. Nos vemos el septiembre. Con más ganas, un recuerdo fuerte ahí a los compañeros de programa y a todas aquellas orejillas que nos escucháis. The Doors, bien. Thank you.

Música casual de 8 a 10.